Radio Rebelde. Aquí Radio Rebelde a las puertas de Santiago de Cuba. Atención, columna 2, columna 2, columna 2. Camilo, aquí está el che. Camilo, aquí está el che. Trabajadores de mi patria, tengo fe en Chile y su destino. Aquí Radio Rebelde, voz oficial del Frente Sandinista de Liberación Nacional. Radio Venceremos. Voz oficial de Frente para Mundo Martí para la Liberación Nacional. Aquí Radio Moscú escucha Chile. Una perfecta excusa para sentirnos alegres, de saber que nuestro esfuerzo todavía es necesario, que somos el fuego de una rica memoria, que somos el agua de un incontenible, que somos la promesa de mañana posible. Somos la promesa de mañana posible. Hola, hola, muy buenas tardes amigos y amigas de la Radio Bemba. Estamos aquí por la Radio Lorenzo Arenas como cada día martes en nuestro programa para compartir y debatir en torno al acontecer nacional, en torno a lo que está sucediendo también en América Latina y en otros países del globo. Nos encontramos con nuestro director ahí en los controles. ¿Cómo estás, Giordano? ¿Todo bien? Y acompañando aquí a la mesa está ya está siendo parte del elenco semiestable de nuestra radio, compañero Cristian Arancibia. ¿Cómo estás, Cristian? Hola, hola, buenas tardes a todas y a todos los vecinos y vecinas. Muchas gracias por la invitación nuevamente y poder estar aquí pudiendo discutir de la contingencia y de los temas nacionales e internacionales. Para comenzar hoy día el debate aquí en la Radio Bemba en esta hermosa tarde de primavera, vamos a comenzar con lo que está sucediendo en Chile. En esta una semana bien importante porque hay un llamado muy potente de las distintas organizaciones medioambientales, sociales, territoriales y también una invitación especial desde el Cabildo de Quintero Puchuncaví. Esta asamblea ciudadana, ¿cierto?, que cansada de que su territorio sea contaminado, sale a la calle, se moviliza, se organiza y está haciendo un llamado nacional a decir bien fuerte no más zonas de sacrificio. Recordemos que hoy en la mañana comenzó ya a activarse, ¿cierto?, la solidaridad desde Concepción. Algunos manifestantes se tomaron una grúa de la construcción ahí entre las calles Orompeyo y Freire en Concepción, con algunos lienzos que colgaban de esta grúa en altura, que decía no más zonas de sacrificio, y que también ha sido compartida por redes sociales y por las distintas organizaciones que muestran su apoyo, ¿cierto?, a la protesta y a la jornada de movilización general que está llamando para este día jueves 15 de noviembre desde la Quinta Región. ¿Cómo estás viendo, Cristian, este proceso? Primero que todo, convocar acá en la zona a la movilización que se va a hacer este jueves a las 18:30 en los Tribunales de Justicia en Concepción, ¿ya? Aquí están convocando las organizaciones que en solidaridad han podido hacer suyo el llamado y las demandas de los trabajadores y trabajadoras, pobladores, vecinos y vecinas de la zona de Quintero y Puchuncaví. Esto lo está convocando acá la coordinadora intercomunal No Más Zonas del Sacrificio Bío Bío, y donde están involucradas la coordinadora territorial de Hualpén, La Chorera, coordinadora Coronel Despierta, la coordinadora obrero estudiantil, coordinadora Tomesina, la vocalía de derechos humanos de la Federación de la Universidad de Concepción, la FEC, los pobladores del borde costero, Asamblea Bio Bio Se Levanta, colectivo de vinculación territorial del UDEC, la coordinadora secundaria popular, COSEP, y la red estudiantil de defensa de los territorios. Esta movilización tiene como objetivo nuevamente visibilizar el petitorio y permitir que efectivamente pueda ser viabilizado por el gobierno y en este caso por el Estado, ¿ya? Esto ya lo hemos conversado las otras veces y hasta la fecha el gobierno no ha dado soluciones concretas a la demanda de las personas de ese lugar. Y al final del día lo que están haciendo con su inactividad, están permitiendo que la contaminación se mantenga, están permitiendo que la zona de sacrificio se mantenga y por otro lado están impidiendo que las demandas de la ciudadanía sean acogidas de buena manera con elementos tan básicos como el aceptar que los reglamentos internacionales que establece la OMS, la Organización Mundial de la Salud, sean elementos prioritarios para poder determinar qué empresa o qué industria puede trabajar bajo ciertos parámetros internacionales. De la convocatoria que se está haciendo para este jueves 15, ya hay más de 22 puntos a nivel nacional desde Iquique hasta Chiloé, donde se espera que sea una jornada importante de movilización, no solamente en solidaridad, sino que también en demostrar que el problema de Quintero Puchuncaví es un problema país y estructural. Aquí en la zona sabemos que estos problemas nos atañen inmediatamente con lo que está pasando en Coronel, con las termoeléctricas, lo que pasa acá en Hualpén, con ENAP, el cordón industrial, o las maneras depredadoras desde el punto de vista de la matriz productiva, por ejemplo con las forestales, ya el desgraciado incendio que tuvimos el año 2016 acá en la zona, donde devastó hectáreas y hectáreas, hartas casas, ganado, agricultura de la gente, porque la matriz productiva sigue siendo extractivista, depende de solamente sacar recursos naturales y el procesarlo, su procesamiento es sumamente contaminante y no respeta los mínimos estándares internacionales, y aún cuando lo respetara, normalmente siguen siendo depredadores de la naturaleza, y eso es sumamente complejo, tanto para los trabajadores y trabajadoras que están ahí, como para las comunidades que están alrededor. Recordamos que en el programa anterior conversamos de este plan, ¿cierto?, de mitigación que estaba presentando el Ministerio de Medio Ambiente, que les decía a los habitantes, ¿cierto?, de Quintero y Puchuncaví, que iban a poder ver reflejado, ¿cierto?, en el territorio este programa en 12 años plazo. Entonces, también es una burla, ¿cierto?, para quienes hoy día están viéndose intoxicados todos los días. Recordemos que este año ya van más de 1.500 personas, ¿cierto?, intoxicadas por gases contaminantes, ¿cierto? Y que han visto también cómo la zona se ha ido viendo, ¿cierto?, degradada, el turismo, por supuesto que se ha visto afectado, ¿cierto? Estamos hablando de un lugar que es una caleta también, donde hay pescadores, ¿cierto? Es una caleta de pescadores artesanales, que va comprendiendo las zonas de Quintero, Puchuncaví, Loncura, Ventana, y que ya llevan más de 50 años, ¿cierto?, con empresas como Oxiquim, AES Jenner, Copec, Shell, entre otras. Hay 5 termoeléctricas en este radio, ¿cierto? Y 19 empresas, las cuales trabajan fundición de cobre, cementeras, tratamiento de combustibles, entre otros. Entonces, cuando se habla de que una zona está entregada, ¿cierto?, al sacrificio, es porque las empresas tienen la posibilidad de lucrar, ¿cierto?, y de sacar todos los recursos de ese territorio a costa de la vida de las comunidades. Y es lo que, como ya decías, Cristian, se ha visto también en otras zonas del país, por ejemplo, Coronel, por ejemplo, la bahía de Talcahuano, que también estuvo tremendamente contaminada, pero esto también se ha dado en otras zonas del país. Recordar también todos los efectos de medioambientales, ¿cierto?, que tienen las empresas. Aquí comunidades como Mejillones, Tocopilla, Coronel, ¿cierto?, Huasco, ya han vivido esto, incluso Chiloé con todo Freirina. O sea, estos desastres medioambientales se ve que están a la orden del día, y la única respuesta puede ser desde las comunidades organizadas. Sí, lo complejo de esto es que el problema de Quintero Puchuncaví es un símbolo y un reflejo de la matriz productiva de Chile. Imaginémonos que el problema de Quintero Puchuncaví pase al mismo tiempo en todas las comunidades que a lo largo de la historia y al lado, literalmente al lado o alrededor de las grandes empresas, se detona al mismo tiempo. La zona, veríamos a nivel nacional, desde Arica a Punta Arenas, todas las zonas del sacrificio, que son muchas, y que involucran no solamente los intereses de los grandes capitales, en este caso extractivistas, sino que también involucran a cientos de miles, si no millones de personas a lo largo del territorio nacional. ¿Ya? Lo complejo, por ejemplo, de este tipo de empresa, o este tipo de contaminación, perdón, es que los dueños de estas empresas son los mismos dueños de los grandes capitales, que al final del día son 20, 30, 40 grupos económicos, que son los que hace un tiempo financiaban a todos los partidos políticos, son los mismos que, teniendo la capacidad del poder al final del día, son financiados por las diferentes AFP. Por ejemplo, tú nombraste a una empresa de Enex, que es del grupo Quiñenco, que es del grupo Luxic, ¿ya? O AES Gener, que tiene el 21% de sus propiedades son de las AFP, ¿ya? Y por lo mismo, acá en la zona, la coordinadora Noma AFP, Provincial Concepción, se adhiere también a la movilización convocada en defensa de los territorios, porque se asume que hay un entramado general de los grandes empresarios, que yo te diría, al inverso de lo que uno dice, que tal vez las zonas sacrificios son la excepción, la pregunta sería, ¿dónde no hay una zona sacrificable para los grandes capitales? Puede ser tal vez solamente donde viven estos tipos, si es que viven en Chile. Claro. Hay muchas empresas que sus grandes propietarios no viven ni siquiera en Chile, ni siquiera han pisado el territorio nacional. Entonces, tal vez uno podría decir que Chile como país es una zona de sacrificio para los grandes capitales, y algunos lugares no están afectados por elementos de contaminación. Y aun cuando esos lugares no estén afectados directamente, desde el punto de vista de la forma de producir en el mundo, que tenemos ese problema gigante, es que el tema del calentamiento global, el derretimiento de los hielos, de las capas polares, etcétera, van a generar una complejidad no solamente al país, sino que estamos generando una complejidad a nivel mundial, y ahí también es un elemento a relevar. Dentro de estos entramados que tú nombrabas, hemos visto ya en otros programas cómo, por ejemplo, también hay una manifestación, ¿cierto?, en las grandes infraestructuras que se han desarrollado por el país, que van generando, ¿cierto?, vehículos y formas de poder sacar los capitales de los territorios. Recordemos el plan IRSA, que es un plan que va asociando, ¿cierto?, que va coordinando las distintas infraestructuras para poder sacar rápidamente por los puertos del continente. Imaginémonos que tenemos el mapa del continente, ¿cierto?, y se hace un gran mapa donde las carreteras atraviesan y unen los puertos del Atlántico, al Pacífico. Entonces, la búsqueda también de sacar rápidamente las materias primas del continente a través de los puertos y poder exportarlas es una forma que también va organizándose, ¿cierto?, y va coordinándose con estos proyectos, ¿cierto?, que están en los territorios. Recordemos que para toda esta infraestructura se necesita combustible, se necesita el desarrollo, ¿cierto?, de estos polos o zonas de sacrificio, de donde se va sacando la energía para poder darle curso, ¿cierto?, a este saqueo, a este mega saqueo. Recordemos cuando hace un tiempo atrás nos decían, bueno, si no se hacen estas hidroeléctricas, si no se hacen las termoeléctricas, de repente usted va a estar viendo el partido y se va a quedar sin luz. Eso es una mentira, y es una mentira tan grande que incluso Chile hoy día exporta energía eléctrica. Entonces, tenemos que ir comprendiendo cómo esto se va entramando, ¿cierto?, con otros megatratados. Por ejemplo, el TPP, que busca ratificarse, ¿cierto?, esta semana también en el Parlamento. Sí, también un hecho a relevar y que no lo podemos olvidar, y hay que seguir presionando, y por eso también es parte de la movilización, es parte de aquello, es que hace un tiempo murió un dirigente de la zona, Alejandro Castro. Se indicó preliminarmente, de forma muy extraña, que él se había suicidado. El mismo día de una movilización importante en la zona. Y que hasta la fecha, desde ese momento hasta ahora, no se han pronunciado efectivamente por los motivos de su muerte. Entonces, este asunto cada vez se complejiza más. A mi parecer, el gobierno lo que ha tratado de jugar en el actual escenario es dilatar el asunto, posponer resoluciones de fondo y efectivamente hacer un maquillaje como lo hicieron los gobiernos de la nueva mayoría, Y también de la concertación, bueno, lo hizo el gobierno de la nueva mayoría y los gobiernos de la concertación. Y Piñera 1 y en este caso Piñera 2. Como también un datito, es el gobierno de Michelle Bachelet, el primero, fue el gobierno que tuvo más termoeléctricas o que produjo más termoeléctricas en el país. Entonces, aquí no se salva ningún gobernante que ha sido financiado por los Sokimich, que ha sido financiado por los Penta, que ha sido financiado por los Lux y por los Mate, etcétera, etcétera. Y al final del día, lo que se está viendo es que hay un sector muy reducido de la población que está siendo muy beneficiada con muchas utilidades económicas por el sacrificio no solamente de las tierras, de la naturaleza, del agua, del mar, sino que también por la explotación permanente de las trabajadoras y trabajadoras a nivel general. Y este modelo, en términos generales, al final del día lo que hace es sustentar el privilegio de un puñado de personas y un grupo empresarial que estudia en los mismos lugares, que va en los mismos lugares, que tiene el centro del poder, versus las grandes mayorías que están organizándose, y ahí lo importante también, para poder denunciar, revertir esto y tratar de buscar alguna solución, ya que el modelo de manera estructural hasta la fecha no lo ha podido hacer. Entonces, los vecinos y las vecinas ya están convocados, ¿cierto? Vamos a acudir a este llamado de este jueves 15 de noviembre. En Concepción va a ser a las 18:30 horas, pero todos los territorios se pueden sumar con las distintas movilizaciones y las distintas formas, ¿cierto?, de llamar la atención y de crear conciencia, conversar con vecinos y vecinas en nuestros grupos, ¿cierto?, en nuestros espacios sociales. Tenemos que ir debatiendo en torno a estos temas y a la necesidad de solidarizar, porque hoy día el territorio es Quintero Puchuncaví, ayer fue Coronel, ¿cierto?, mañana puede ser donde nosotros estamos viviendo, porque en general, los territorios de Arica, Punta Arenas, ¿cierto? Hoy día el modelo extractivista privilegia, ¿cierto? La ganancia de capitales privilegia el lucro por sobre la vida. Y la vida de nosotros hoy día se llama daños colaterales, se llama... Costos asociados. Costos asociados, ¿cierto? Incluso se intenta limpiar la imagen con toda esta responsabilidad social empresarial que sabemos que en el corto plazo se puede traducir en una ayuda, pero en el largo plazo es la vida de nosotras y de nosotros la que se está viendo comprometida. Sí, y solamente agregar que algo más local, tal vez. No sé si el domingo lo sintieron. El olor a gas que había en la comuna de Talcahuano fue muy intenso. Ya, ahí no se sabe más o menos por dónde vino, está indicando que puede haber sido NAP. Y además indicar también lo que está ocurriendo con la tala de los árboles en el cerro de la universidad, en este caso que está al lado del estadio CAP de Huachipato, donde han sacado casi todo el cerro, lo han cortado. Y no se sabe muy bien qué va a pasar con aquello. Y eso significa también, aun cuando sea pino y eucalipto, algo hacía en contra de la contaminación que genera el cordón industrial. Si es que no están esos árboles y se quiere levantar un parque inmobiliario, que parece que para allá va la cosa, va a haber una complejidad también. O en el caso que hay una plantación nuevamente de pino, lo complejo es que van a plantar pino, y además esto se va a demorar también un tempito. Yo cuando tenía como 1 o 2 años fue la última vez que habían cortado esto, fue alrededor de 28 años, y en este caso es complejo porque no están los vecinos involucrados en el tema y van a tener repercusiones para bien o para mal en el corto y medio plazo, sí o sí. Entonces, la fecha es jueves 15 de noviembre, y a estar atentos también con lo que se está discutiendo en la Cámara parlamentaria con relación al TPP. Así que harto ojo ahí, vecinos y vecinas, porque las noticias es muy probable que no lo den esta semana, pero nosotros y nosotras tenemos que estar atentos. Nos vamos con nuestro amigo de los controles, Giordano, y una pausa de música. Volvemos. Pelota de plástico por el aire rauda. Volvemos entonces a nuestro programa Radio Bemba. Estábamos escuchando ahí a Los Miserables con Carta Marina. Vamos a continuar en Chile porque la semana pasada ocurrió un hecho que cabe la pena relevar, ¿cierto?, y discutir. Juan Emilio Cheire fue uno de los 11 condenados el viernes pasado por el ministro en visita Mario Carroza. Recordemos que Juan Emilio Cheire fue un excomandante en jefe del ejército y hoy día ha sido sentenciado a 3 años y 1 día como encubridor en el episodio de Caravana de la Muerte de La Serena. Han habido distintos, ¿cierto?, testimonios, incluso por ahí salía el exministro de Defensa Jaime Rabinet, ¿cierto?, a decir que esto era casi como un problema, ¿cierto?, de los jueces, que se están dando un gustito, que la gente en esos momentos no tenía libertad para hacer otra cosa, ¿cierto? Hay una declaración que la quiero leer porque realmente es patética. Dice, cuando han habido malas prácticas en los políticos se buscan consensos. Yo lamento que cuando hay una mala práctica del ejército rajen vestiduras y busquen culpables en vez de soluciones. Yo creo que venir a dar una declaración como esa, ¿cierto?, hoy día en el año 2018, ¿cierto?, es un absurdo tremendo. O sea, no, aquí no han habido justas condenas a nadie y el ejército tiene muchas explicaciones que dar. Hasta hoy día guardan silencio, ¿cierto? Y Juan Emilio Cheire va a estar condenado, ¿cierto?, pero en libertad vigilada. Cristian, ¿qué puedes comentar acerca de esta condena, ¿cierto?, pero de alguna manera mínima y aún baja? Sí. Con esto nuevamente se le da un golpe al corazón de la transición. ¿Por qué? Porque Cheire era el comandante en jefe de la Concertación. Y voy a ir un poquito más atrás para que me entiendan por qué lo señalo. Arellano Stark, que era uno de los brazos de ejecución de Pinochet, que era el delegado de Pinochet a nivel país para poder matar gente, que actualmente está fallecido. Sí. Él indicaba en los libros y el Consejo de Guerra, indicaba sobre Cheire que él era un oficial brillante, leal, con iniciativa. Y con los testimonios que se pudieron, que están vertidos en la causa, efectivamente se demostró la participación de Cheire de manera activa y que tuvo conocimiento permanente de estos temas, ¿ya? Él señalaba que no sabía sobre el asunto, que no tenía conocimiento del tema, etcétera, etcétera, pero se logró demostrar por medio de documentos de los consejos de guerra, por medio de testimonio, que él efectivamente tuvo participación en los crímenes de lesa humanidad. Estamos hablando de ejecuciones políticas de personas que eran contrarios a la dictadura cívico-militar. ¿Por qué señalo que con lo de Cheire es otro golpe a la transición? Y por eso hay una defensa cerrada de todos los ex ministros de defensa de los gobiernos de la Concertación, de Piñera 1, de Bachelet, etcétera, etcétera. Porque lo que reflejaba Cheire era un símbolo de que los militares ya no eran pinochetistas. Estos militares, encabezados por Cheire, hablaban de nunca más, ¿ya? Recordemos esa declaración. Sí, entonces, el 2004, Cheire señalaba, 2003, perdón, señalaba que nunca más el ejército se iba a involucrar en estos temas y daba la hoja. Pero al final del día lo que estamos nuevamente viendo a todas luces es un ejército fundamentalmente reaccionario, un ejército fundamentalmente pinochetista en términos de su doctrina y su alto mando, y sobre todo un ejército que desde sus cabezas en general han conducido y no han sido tocados en ningún espacio por los gobiernos civiles después del 90. ¿Ya? Si es que el comandante en jefe determinado por la Concertación era una persona que está involucrado directamente en los crímenes de lesa humanidad y que con estos últimos años se ha demostrado que casi todo el alto mando del ejército estuvo involucrado en casos de corruptela permanente, ya sin ningún control del poder civil, se manifiesta de manera clara que la Concertación y lo que se llamó transición, lo único que fue, o lo único que hizo realmente fue consolidar el modelo político, económico, social instaurado en la dictadura cívico-militar. Y además este ejército, que desde su doctrina tiene un visto bueno desde el Pentágono y a nivel local, no se ha cambiado sustancialmente, ya que esto ha sido muy cuestionado desde el punto de vista de cómo han abordado el tema de los derechos humanos. Y recordemos este episodio cuando le hacen un homenaje a Krasnov, que tiene más de 600 años de condena. Esto se traduce que la doctrina militar todavía sigue bajo los preceptos y los principios del pinochetismo más duro. Y eso además se le monta una corrupción orgánica de la Fuerza Armada y en general uno podría decir de el conjunto del aparato represivo del Estado, ¿ya? Entonces, el monopolio de las armas que las tienen los ejércitos está siendo a todas luces un problema permanente para los gobiernos civiles, ya que nunca se atrevieron, nunca hicieron nada sustancialmente para cambiar estas cosas, y esto ha significado que a 28 años de vuelta a la democracia formal, tenemos un ejército cuestionado, especialmente en su cabeza, que es corrupta, es pinochetista, y además está involucrada, y estuvo involucrada, en la violación de derechos humanos de personas, de hombres, de mujeres, de adultos, de niños y niñas, en los gobiernos, en la dictadura, y que se mantuvieron así, y que se mantienen en su pensamiento de esa manera hasta la fecha. Hemos recordado en otros programas todos estos casos, cierto, de impunidad que se han dado en Chile y en la justicia chilena, donde incluso, no sé, distintos personeros, cierto, públicos salen a dar declaraciones cuando consideran que se están violando los derechos humanos en alguna parte del planeta, con un descaro y una hipocresía tremenda que aún mantiene, cierto, en impunidad y bajo un manto de protección a muchos responsables de crímenes de lesa humanidad durante los tiempos de esta dictadura cívico-militar. Recordemos también que Juan Emilio Cheire está siendo condenado por un caso incluso puntual, o sea, aún así es algo acotado, ¿cierto? Y son los crímenes de 15 personas, ¿cierto?, fusiladas el 16 de octubre del 73 en La Serena, sin ningún juicio ni ellos en la época publicaron, cierto, que esto había sido resuelto por tribunales militares, cierto, en tiempos de guerra, lo que es completamente falso y que solo fue un abuso de autoridad y de poder, cierto, y fueron crímenes durante la dictadura cívico-militar. Sí. Tomando el caso de Cheire, yo creo que tenemos que darnos cuenta a lo menos de dos cosas. Uno, que el alto mando de las Fuerzas Armadas y el pensamiento doctrinario de las mismas están totalmente arraigados en una forma y una lógica que no ha cambiado desde los años 60 o, en este caso, para hacerlo más palpable, desde la Guerra Fría, ¿ya? Hay una lógica de enemigo interno, hay una lógica de compartimentar las decisiones y la instrucción a una camarilla bien selecta y bien cerrada que es los que pueden aspirar a ser parte del alto mando. Y por otro lado, también tenemos un problema de fondo en Chile, al menos, que nuestra Fuerza Armada, sus órganos de inteligencia, etcétera, o no saben nada. Estoy haciendo referencia al tema de corrupción, que también es parte de este conflicto. O sea, tenemos hoy día una complejidad estructural en los asuntos de seguridad y defensa, ya que no puede ser que de un momento a otro un gobierno tenga que cambiar a 21 personas del alto mando. Esto significa, en general, que la cabeza de la defensa en Chile en materia de seguridad se destruyó. Entonces, esto se traduce también en que, por una parte, tenemos una doctrina que está pensada como la Guerra Fría y, por tanto, los enemigos son los movimientos sociales, los trabajadores y trabajadoras, los comunistas, como le quisieran llamar. Por otro lado, tenemos un problema estructural de que el alto mando, como rapiñas, van a robar, no sé, por el peso extra de sus maletas con pasajes falsos, compra de armamento inútil, etcétera, etcétera. Y además, una corrupción sistémica de las cabezas de la conducción de la defensa. Entonces, en general, es un problema país que hasta la fecha solamente estamos viendo todavía, yo creo que la punta del iceberg. Es curioso también ver cómo Pinochet no se atrevió a nombrar como comandante del Estado Mayor a alguien del ejército que le tocaba su turno, sino que nombró a alguien de la Marina, porque todavía no saben hasta dónde llegan los casos de corrupción del alto mando de las Fuerzas Armadas, pero también, esto salió hace poquitos días, el tema de la corrupción en las otras ramas de la defensa también se están viendo, porque las prácticas de poder robar plata miserablemente por medio del tema de las maletas en los pasajes de avión, esto también está repercutiendo en la FACH y en la Marina. Entonces, como señalo, el tema de Cheire es complejo porque significó que el simbolismo de la transición nuevamente está siendo golpeado, y se demostró que de transición no hubo mucho, sino que más bien de consolidación del modelo. Y por otro lado, que el ejército nunca ha sido tocado sustancialmente por los gobiernos civiles y por tanto se gobiernan solos. Y al momento de gobernarse solos, tienen una doctrina pinochetista, tienen plata a destajo para hacer y deshacer, y además, aún teniendo esa plata, roban. Es una complejidad bien grande para la sociedad civil. Cuando estamos hablando de una condena, también debería asociarse, cierto, una condena social, o sea, la capacidad que tuviésemos como sociedad, cierto, de poder juzgar estos crímenes, a quienes fueron parte, a quienes fueron cómplices y quienes también han venido manteniendo esto en silencio, cierto, porque de alguna manera, además de que no se ha hecho justicia a través de los tribunales de justicia, a través de la justicia, cierto, formal, ordinaria, hay una necesidad, cierto, de que nuestra sociedad también y la historia que vamos construyendo como sujetos, como sujetas, cierto, sea una justicia, sea una memoria desde la verdad, desde la justicia, cierto. Hoy día la caravana de la muerte se están conociendo como los relatos, los testimonios, cierto, de los familiares, de las víctimas, pero esto debe hacerse público y conocido, ¿cierto?, en los distintos sectores de nuestra sociedad. El manejo que se está dando también por los medios es bastante light, pero es una cuestión tremenda. O sea, cabe hacer un relato y un juicio público, ¿cierto?, a quienes hoy día, así como Rabinet, hablan sin ningún problema, ¿cierto?, de una situación que es tremenda. Recordemos que los gobiernos de la Concertación y de la Nueva Mayoría también cabe una profunda responsabilidad en torno a mantener esto bajo llave, ¿cierto? Y estos pactos de silencio dentro del ejército, donde aún no se resuelve y no se toman cartas en el asunto con relación incluso a la memoria, incluso al relato oficial, incluso a los museos de derechos humanos y a los espacios de memoria. Sí, y más, o sea, hay que mantener la denuncia y la visibilización de estos temas porque son de relevancia para la humanidad, claro, como bien dices tú. Y por otro lado, como propuestas también, pues en este caso, a lo menos deberíamos tener una escuela única de todas las ramas del ejército, de la marina, de la aviación y de carabineros, que no hayan diferencias de clase al interior de esos espacios, primeramente. Lo segundo, a lo menos todo el currículum militar, todo lo que no sea técnico desde el punto de vista de la expertise del conocimiento científico militar, todo el resto tiene que ser reformulado, tiene que ser procesado por los civiles y sobre todo estar en los construido desde el punto de vista del estándar de los derechos humanos del siglo XXI. Es decir, no se puede permitir que el ejército, la marina, etcétera, mantengan un currículum controlado desde el pinochetismo. Hay que efectivamente reformular también la capacidad en términos jurídicos de poder destituir a los altos mandos, porque se acuerdan que hubo un problema sumamente grande, ya que el presidente, el ministro de Defensa, no podía establecer la expulsión de, en este caso, de el hijo de Krasnov, que era parte del homenaje que le hicieron a este asesino, ¿ya? Entonces, hay un conjunto de temas que se tienen que abordar rápidamente, y además, yo le sumaría a aquello, una renovación completa del alto mando de todas las ramas de las fuerzas de orden y seguridad, entendiendo que, aun cuando pueda ser, yo creo que a nivel mundial esto es un chiste para la seguridad lo que está pasando acá, como lo que pasó en enero con el tema de del caso Huracán, de la operación Huracán, seguimos siendo un asmerreír de la Fuerza Armada a nivel mundial, pero aún así eso ocurra, es importante ir al fondo del asunto, a la raíz, al corazón, cambiando esto para que en 20, 30 años más, las personas que lleguen a esos puestos sean personas con un estándar de derechos humanos de primer orden, sean personas con una doctrina que no sea supeditada a los intereses del Pentágono y por sobre todo el pinochetismo, y además sepamos que en términos orgánicos los sectores populares puedan también acceder a la conducción de estos espacios ya como elementos mínimos. O sea, según también lo que tú comentas, hay que recordar, hoy día dentro del ejército existen clases, ¿cierto? Existe una escuela de oficiales y existe una escuela de suboficiales, que sí, es donde accede la gente pobre, ¿cierto? Y las capas medias y altas, ¿cierto? Y que tienen ya una trayectoria y una historia, ¿cierto? Al interior del ejército, son parte de estas capas de altos oficiales, de altos mandos, donde es otro mundo, ¿cierto? Dentro de las mismas Fuerzas Armadas. Sí, totalmente de acuerdo. Y son los tipos que están robando, además. Además. Y son los tipos que le enseñan a los sectores de suboficiales cómo se tiene que comportar, cuáles son las instrucciones, etcétera, etcétera. Pero al final del día, el alto mando es una rapiña con el Estado. O sea, mientras los soldados y los cabos rasos, ¿cierto?, están sintiendo que el uniforme tiene algo de honor, los altos mandos hoy día están robando a manos llenas. Y dentro de esta como lógica de democratización que debiese hacerse, o sea, no es posible que hoy día la sociedad civil, los distintos gobiernos, ¿cierto?, no tengan injerencia en torno a qué se está estudiando dentro de las mismas academias militares. O sea, el comandante en jefe tiene que tener la capacidad de remover el personal. Y no lo tiene hoy día. Y el comandante en jefe, que debería ser un civil, porque los militares no deberían estar sobre el presidente o la presidenta, quien sea que ejerza el mando, hoy día pasa eso. O sea, hoy día los militares en general actúan con una impunidad porque Krasnov no se fue expulsado, se retiró. Y por tanto significa que va a tener pensión, va a tener salud, va a tener todos los beneficios del retiro. Uh-huh. ¿Ya? Y al igual que estas 21 personas que son llamadas al retiro, que todavía no sabemos por qué, no sabemos si son porque estuvieron involucradas con el tema de derechos humanos, que estuvieron involucradas con el tema de corrupción de las lucas, pero en general son personas que van a tener todos los beneplácitos financiados por el erario público, financiados por los impuestos de los más pobres por sobre todo, ¿ya? Ahí nos vamos a entrar en la reforma tributaria, pero en este caso significa que estos tipos tienen la capacidad de mantener su estatus social por medio de las prebendas que el Estado les entregó. Hola, por cierto, ¿cómo les va? Solo mencionar que una cuestión fundamental que debemos de saber de la historia es que toda América Latina estuvo en un contexto militarizado durante las dictaduras. Y eso significa evidentemente que estructuraron determinadas dinámicas en términos de las élites como en términos de las estructuras legales, y eso significa que eso al final es algo que ya está inserto, definido dentro de la lógica en América Latina. Chile es evidente en ese sentido, tan evidente que se tiene una constitución de la dictadura. Y que, por tanto, digamos que los ejércitos son un tema a resolver en general en América Latina, porque simplemente han permanecido con esa preponderancia de poder, de control sobre el Estado, y de hecho, literalmente son una especie de jueces de la democracia, ¿no? Ya lo vimos en Brasil y en otros lados, que simplemente al final lo que nos muestra es la situación aberrante en la que todavía actúan los ejércitos, ¿no? Digo, en Guatemala, ¿no? De donde vengo, hace poco volvieron a salir tanquetas a las calles, ¿no? Es decir, podemos regresar muy fácilmente a contextos como ocurrían durante las dictaduras militares, porque simplemente esas estructuras nunca han cambiado, han permanecido siendo un espacio de poder y, por supuesto, además funcional a las élites económicas, lo cual es absolutamente grave porque, pues, por tanto, que democracia, si podemos llamar algo democracia esta idea liberal de cómo funciona el sistema político. Sí, y yo compartiendo totalmente lo que dijo Emilio, podría agregarle solamente una cosita. ¿Se acuerdan que Cheide estuvo involucrado en el caso de que varios cadetes murieron en un ejercicio que se hizo en la nieve? En Antuco. En Antuco. Y el tipo, cierto que murió mucha gente, sí. El tipo cuando se retira, lo nombran presidente del CERVEL. Entonces, sí. Es un... por eso lo digo como... Cheire es un símbolo muy grande de la concertación y de la transición. Porque el primer comandante jefe nombrado por la concertación, hablando el general de Nunca Más... Y luego, con todas estas personas muertas por la operación, que el ejercicio que estaban haciendo, luego, en vez de ser condenado, porque ahí lo deberían a lo menos llamar al retiro en ese momento, fue un problemita, o sea, murieron muchas personas, y después de eso lo nombran presidente del CERVEL, o sea, el presidente del Servicio Electoral de Chile, un ex militar. A ese nivel, a esa defensa estructural es lo que Ricardo Lago, Frey, Elwin y en general la concertación, ¿ya? Y que hoy día todos nuevamente rasgan vestiduras por estos asuntos, pero que tienen una defensa cerrada a lo que hicieron y que, en mi parecer, también son culpables de lo que está ocurriendo hoy en día en términos generales. Si uno, y por eso digo que estoy muy de acuerdo con lo que dice Emilio, porque imaginémonos que cambian, volviendo al tema que estamos discutiendo antes, cambian el modelo de producción. Ya se sancionan las empresas transnacionales que están aquí, se sancionan de verdad, por ejemplo, la colusión de mate con el tema del confort, etcétera. El ejército no le responde a nadie y puede actuar. Y ahí está lo complicado. Ahí está lo complicado. Y ahí se ven las debilidades concretas de la democracia en Chile también. Respecto a lo que tú decías, hay una declaración, ¿cierto?, de la presidenta de la agrupación de familiares de las víctimas de Antuco, que es Angélica Monares, y ella hace referencia a que esto es un saludo a la bandera, esta condena de 3 años y 1 día de libertad vigilada, ¿cierto?, al excomandante en jefe del ejército Juan Emilio Cheire por el caso de la caravana de la muerte. Absolutamente, o sea, desde este espacio también es un llamado y una necesidad el que si nos decimos en democracia, si consideramos que estos tiempos no son de guerra y debiesen ser de paz, se debiese educar para la paz, se debiese trabajar para la paz. Y hoy día el ejército de Chile, con todos estos casos de corrupción, con todos estos casos aberrantes en torno a la nula justicia y a las nulas muestras, ¿cierto?, de pedir incluso perdón, porque esto ha sido de verdad deplorable la actitud del ejército con relación a todos los crímenes de lesa humanidad que se han cometido durante la dictadura cívico-militar. No se está haciendo ningún ejercicio que vaya en torno a esa dirección, en torno a democratizar también las Fuerzas Armadas. Se les premia, sí, claramente. Bueno, con mucha rabia e indignación, nos vamos a ir comentando, ¿cierto?, otros temas en relación a Colombia, muy bien. Vamos a conversar entonces, vamos a dar un salto fuera de Chile, ¿cierto?, a América Latina, esta América Latina que también algo de resistencia y desde los estudiantes también está avivándose una chispa, ¿cierto? Ya los estudiantes colombianos y estudiantes colombianas también llevan más de un mes de movilización durante este gobierno, ¿cierto?, de Duque en Colombia. Hay una álgida, ¿cierto?, necesidad y demanda de los estudiantes porque porque el gasto público sea mayor en educación. Nosotros ya como chilenos y chilenas conocemos esta historia, conocemos la necesidad de que estos gobiernos neoliberales pongan de verdad el objetivo en las necesidades sociales, ¿cierto? Ampliamente reconocidas de la población en general, y dejen ya de gastar en guerras ficticias como se está haciendo en Colombia. Sí, como bien tú dices, esta movilización ya lleva más de un mes, que ha desbordado casi todas las principales calles de Colombia, frente a lo que el gobierno de Iván Duque ha establecido como una afrenta, ya que él no tiene los recursos o indica que no va a colocar más lucas para la educación pública, ¿ya? En este caso, es muy relevante, no sé si lo pudieron ver, ayer hubo una movilización en Bogotá y en Twitter salen una imagen muy, muy gráfica donde estaban cantando la canción de los prisioneros, el baile de los que sobran, demostrando efectivamente que al final del día el concepto de educación pública, no solamente en Colombia, sino que a nivel general, es un tema que está en la palestra nuevamente, ¿ya? Es necesario que los estados puedan financiar de buena forma estos temas, y que también sean las comunidades educativas que tengan participación activa en esos procesos. Esto ha sido uno de los problemas más grandes que ha tenido este gobierno, este gobierno que asumió o que acaba de cumplir 100 días de gobierno, ¿ya? Y las máximas movilizaciones las han llevado adelante los estudiantes. Esto me recuerda más o menos lo que pasó el año 2011 con Piñera, siendo muy parecido el gobierno en términos ideológicos con Duque. Entonces, yo esperaría que estos estudiantes puedan, ojalá ganar en su movilización. Y también han tenido un problemita que ha sido el mismo que vivimos acá los estudiantes en su momento, que era rechazar de manera abierta y muy profunda las formas de violencia de las policías, ya que han reprimido de manera bien, bien brutal a los medios de comunicación independiente, a los estudiantes, las estudiantes que se han movilizado. Y al final del día, esto va a depender de cómo se logre llegar al punto culmino el 13 de diciembre, ya que se deberían rechazar los presupuestos y la ley de financiamiento. Es como lo que va a pasar aquí en Chile en noviembre durante la ley de presupuesto para el año 2019. Es lo que ya está pasando en Argentina, ¿cierto? Con la ley de presupuesto del 2019, que también viene con todos estos ajustes, ¿cierto? Sí, entonces, siguiendo la línea, al final del día lo que tenemos es, en Colombia, una movilización que lleva más de un mes, a 100 días de haber asumido este gobierno, una de las demandas centrales que el presupuesto, el erario nacional, en materia de educación pública, aumente. Y como bien tú señalas, Lireyen, este tema es parte de lo que estructuralmente se ha asumido por estos gobiernos neoliberales en América Latina, que es en la reducción del gasto público, el gasto fiscal, ¿ya? Y que como consecuencia trae la merma de la institucionalidad pública, si es que podemos llamarla así, y por sobre todo también, en este caso en Colombia, que a la par de la demanda o la exigencia de los estudiantes, la única respuesta real que han tenido de parte del gobierno ha sido represión y un llamado general a que los estudiantes no se sigan movilizando, porque no va a poner más recursos hasta la fecha. Y esperamos que esto se pueda revertir por parte de las y los estudiantes colombianos. Bueno, en ese sentido hay que recordar que como menciona Sanín, al final estos gobiernos, bueno, en general ahorita la dinámica en América Latina es una derechización absoluta de los gobiernos. Eso significa todos esos programas que obedecen, digamos, a lo que se le llama en la academia la economía neoclásica, que lo que se enfoca es en disminuir el Estado, en disminuir el presupuesto en ese sentido para que no haya déficit, según esto, ¿no? Es decir, que el Estado gaste lo menos posible y que por tanto, digamos, que no se endeude. Pero bueno, al final esto está vinculado a que se disminuyen en impuestos. Esto está vinculado a que el Estado se disminuye de tamaño y por tanto tiene menos capacidad para tener ingresos. Y bueno, finalmente digamos que todo esto involucra esa austeridad, como se le llama, que pues es básicamente en detrimento de la población en general, ¿no? Así que digamos que evidentemente los estados neoliberales no van a buscar resolver los problemas sociales. Y bueno, en ese sentido la manifestación en Colombia lo que muestra es evidentemente una situación crítica de la educación pública en Colombia, y la necesidad de los estudiantes de salir a manifestarse, ¿no? Y bueno, como bien mencionaba al final Sanín en su comentario, aquí una cosa fundamental es cómo aquí se acaba de aprobar el tema del aula segura, ¿no? Que ahora ya no se llama aula convivencia segura. Convivencia escolar. Convivencia escolar. Es el hecho de que finalmente todas estas movilizaciones siempre van a enfocarse en la represión, ¿no? Todas las medidas de que implementan los estados, estos gobiernos, estas estructuras políticas de derecha involucran la represión, ¿no? Buscar dispositivos o aparatos de control. Y bueno, de hecho, como dijo Duque, el deber de la autoridad es encontrar a los responsables y llevar a la justicia. Eso es al final su cometido, ¿no? Es buscar en ese sentido quien proteste para buscar las medidas para criminalizarlo. Y por tanto, en ese sentido, no solo ya utilizar la violencia, sino además buscar que tenga sanciones, que tenga incluso medidas como la cárcel, ¿no? Que involucra ya una manera permanente de desmovilizar y de reprimir a toda manifestación. Entonces, digo, menciono esto porque al final es ese paquete el que tenemos enfrente, América Latina, esa es la situación actual y en verdad tenemos que tener la capacidad de darnos cuenta de todos los mecanismos y evidentemente todas las cosas que suceden sin que nos demos cuenta. A mí me pareció lamentable, un dolor al corazón, de verdad que se haya aprobado ahora el tema de la aula segura. Y que en ese sentido, pues como ya hemos dicho, la nueva mayoría dio su voto a favor. Y bueno, si significa buscar que el Ministerio de Educación sea un ente policial, pues no, eso es al final lo que se busca. Sí. Y hay una inminente necesidad de responder esto y de cambiar eso, ¿no? Es decir, hay una necesidad de que efectivamente veamos los problemas de fondo, quiénes son al final estos serie de partidos políticos y cómo funciona esto. Yo no sé si antes hablaron sobre el tema de la avenida de Silvia Federici, pero tiene que ver con eso, en cómo funciona al final este sistema de democracia liberal que evidentemente no funciona para la población, para los sectores populares, no funciona para nosotros. Hiciste una muy buena referencia en torno a Silvia Federici, que lo pueden buscar en YouTube porque esa intervención está completa para que la vean, para que la revisen, para que también se lleve al debate dentro de las familias, porque es una forma también de feminismo que busca revelar estas contradicciones que trae el capital y el patriarcado, ¿cierto?, a nuestras vidas, donde, o sea, lo que nos dice Duque hoy día y le expresa, ¿cierto?, a la sociedad colombiana es una aberración tremenda. Quien debiese ser llevado, ¿cierto?, ante tribunales de justicia es quien está negándole un derecho fundamental al pueblo, que es la educación. O sea, cuando los pueblos se movilizan por educación digna, por más presupuesto, ¿cierto?, para poder ejercer un derecho básico como es la educación, es terrible que eso se vea entorpecido y además criminalizado y además constantemente atacado por la represión. Lo vemos en Chile, lo vemos en distintos lugares de Latinoamérica y es realmente terrible. Bueno, para cambiar de tema nos vamos a ir con un poquito de música y alegrar ahí nuestra tarde primaveral. Ánimo con todo lo que se viene, pero seguimos ahí en el debate permanente en la Radio Bemba. Volvemos en un ratito. Sin un santo fiel. Regresamos aquí en la Radio Bemba y cambiando de tema. Ahora vamos a hablar sobre Argentina, porque en estos días agitados, ¿cierto? Allende los Andes, hoy la Comisión de Agricultura de la Cámara de Diputados de Argentina convocó para este martes 13 de noviembre un plenario de las comisiones en busca de lograr un dictamen y avanzar en el tratamiento de una nueva ley de semillas antes de este fin de año. ¿Qué se busca con esto, con una nueva ley de semillas? Se busca terminar con el derecho de uso propio, ¿cierto?, de los agricultores y los campesinos y las campesinas, que hoy día pueden aún distribuir, reproducir, intercambiar semillas libremente. Esto, de alguna manera, promueve, ¿cierto?, la agricultura y convierte a las semillas en un patrimonio de los pueblos, ¿cierto?, al servicio de la humanidad, al servicio de poder generar alimento, aún con un país tan rico en territorio y en extensión como lo es Argentina. Frente a esto, quienes son hoy día los principales detractores, ¿cierto?, son todas estas grandes empresas transnacionales, además de la SRA, que es la Sociedad Rural Argentina, casi como la SNA chilena, ¿cierto?, la Sociedad Nacional de Agricultura, que finalmente se asocia con estos grandes capitales transnacionales, grandes latifundistas también nacionales, y busca modificar esta ley de semillas donde se permita que las semilleras puedan inscribir las semillas, puedan patentar las semillas y vuelva a ser esto un negocio, ¿cierto?, amparado en los grandes tratados de libre comercio y megatratados, ¿cierto?, de nuevo tipo, como es el mismo TPP. Esta ley de semillas tiene a empresas semilleras, a grandes empresas semilleras detrás, como Bayer, Monsanto, que recordemos ahora es una sola empresa, Syngenta, ChemChina, a Corteva, a BASF, entre otras grandes empresas. Y si bien Argentina tenía un paso importante, porque desde el 2012 se había trabajado en torno a una nueva ley de semillas que permitía proteger, ¿cierto?, a los campesinos y a las campesinas. Hoy día, en una nueva arremetida neoliberal, quieren venir a acaparar, ¿cierto?, y a imponer un negocio en algo que es fundamental, como es la producción de alimentos sanos, ¿cierto?, saludables, al servicio también de los pueblos, y donde las empresas y los grandes conglomerados corporativos, ¿cierto?, ven en los alimentos, en los precios, ¿cierto?, un importante negocio donde ellos no están ejerciendo el control. Entonces, Argentina hoy día se debate en grandes territorios por el agronegocio, por los latifundistas, ¿cierto? Incluso recordemos como grandes extensiones de tierras en el sur de Argentina son acaparadas, ¿cierto?, por la soya, ¿cierto?, por el agronegocio, por los agrocombustibles. Esto significa que grandes extensiones con soya, por ejemplo, son empleados en la producción de combustibles y no de alimentos. Recordemos también que estoy tratando de acordarme del nombre de este Benetton. Benetton es el de la misma marca de la ropa Benetton, un gran latifundista que hay, que ni siquiera ha pisado Argentina porque vive en Europa. Entonces, recordar cómo hoy día es un gran juego casi de estrategia donde se van moviendo los capitales y donde van también obteniendo sus recursos en los territorios, ¿cierto?, del tercer mundo, como lo es Argentina, como lo es Chile. Bueno, y frente a esta arremetida, ¿cierto?, de esta ley Monsanto, ¿cierto?, que así se le conoce entre los trabajadores, las trabajadoras, los campesinos, se están preparando, ¿cierto?, movilizaciones donde los mismos movimientos campesinos e indígenas se oponen rotundamente a esta ley de semillas. Recordemos que entre el 70 y el 80% de los alimentos que se consumen en Argentina, en un país numerosísimo, ¿cierto?, son de producción campesina, a diferencia de lo que vienen a decir las empresas, que son ellos los que producen alimento. Esto es de falsedad absoluta. Entonces, no se está preguntando a las mismas comunidades indígenas, a los pueblos originarios, se está violando, ¿cierto?, el convenio 169 de la OIT, del que Argentina, así como Chile, también son parte, ¿cierto?, donde debe haber una consulta previa, libre e informada, si se va a legislar en torno a una ley, a un convenio que involucre, ¿cierto?, a los pueblos originarios. Y además va avanzando la criminalización, ¿cierto?, de las semillas nativas, de las semillas criollas, impidiendo el libre intercambio entre los productores, entre los campesinos. Esto busca que cuando un productor, campesino, campesina, necesite producir la tierra, tenga que comprar semillas para cada producción, ¿cierto? Y esto no puede ser, no puedan ser guardadas las semillas, no puedan ser compartidas libremente. Sí, complicado el tema, ya que la privatización de la semilla es un asunto mundial. Ya, además de la privatización, significa que las grandes empresas que son dueñas de la semilla y son dueñas de su código genético pueden hacerlas mutar, pueden modificarlas, teniendo alteraciones en las personas por su consumo de estos vegetales, frutos, etcétera. Entonces, cuando tú mencionas este tema en Argentina, es una punta de lanza de lo que se ha hecho en otras partes del mundo, y además de una legislación en términos generales que pueda afectar de manera clara no solamente la producción libre de alimentación por cualquier persona, ¿ya? Sino que también puede afectar la salud de manera insospechada, ya que no sabemos los efectos, o sea, sabemos que tiene efectos negativos, no sabemos hasta dónde van a llegar esos efectos negativos de elementos transgénicos en nuestro código genético, porque el comer permanentemente comida alterada genéticamente puede significar un desencadenamiento que modifique nuestras formas orgánicas como seres humanos. Bueno, digo, aquí precisamente para aclarar en ese sentido, el tema de las semillas y esto que se menciona como obtención vegetal es básicamente crear una patente, como existen con, yo qué sé, alguien que inventó una máquina para hacer palomitas de maíz. Pues ahora en este caso el asunto es crear una patente relacionada con las semillas, y como bien mencionaba Sanín, esto tiene que ver con los con el registro genético, ¿no? Es decir, las semillas finalmente en términos de su diferenciación tienen que ver con cuáles son los aspectos que se modificaron o que se han manejado, y que su registro al final depende de lo más básico, que son los genes, ¿no? Entonces, bueno, esto en ese sentido es una cuestión ya mucho más profunda sobre el nivel de control pues este sistema corporativo en el que funciona mucha de la producción agroindustrial o la producción agrícola. Evidentemente se inserta en toda esta serie de mecanismos que ya de por sí establecen una serie de condiciones y características en la forma en que se produce, que se refiere en este caso a el uso de toda la gama de agroquímicos, forma de producción mecanizada, formas de producción en términos de todos los paquetes tecnológicos, es decir, las medidas en que se maneja la tierra para la producción. Esto, recordemos que ha significado en este caso un problema en detrimento de la población campesina y de hecho de la, digamos que los alimentos que tenemos de manera inmediata, de hecho más sanos además, porque al final esto mismo involucra estructurar la dinámica de producción para que todo se enfoque en la producción extensiva, intensiva, y de los capitales, ¿no? En ese sentido, lo que mencionaban con lo de la soya, por ejemplo, es la realidad en Argentina, pero podríamos mencionar cualquier otro tipo de cultivo según las zonas, ¿no? En Guatemala, por ejemplo, se usa la caña de azúcar o la palma africana. La palma africana, de hecho, es una planta que se ha expandido mucho en América del Sur, en Colombia, en Perú. Igualmente el tema del el maíz, ¿no? Que es una producción que se expandió mucho en Estados Unidos, aquí en Sudamérica, y que al final esto inserto dentro de esta lógica empresarial que hace ya no solo además el tema de que es extensiva e intensiva, sino que además se expande en zonas de selváticas o en zonas que son que antes eran de población indígena o de población campesino. Entonces, bueno, al final menciona todos estos aspectos que he mencionado, involucran cómo hay un cambio en las formas de producción, cómo hay un control, por tanto, en cómo se desarrolla la agricultura de parte de estas corporaciones, y finalmente cómo incluso se controlan los recursos genéticos, que es lo que involucraría esta ley, para que los más diversos aspectos, y un aspecto tan esencial además como las semillas, tengan que obedecer a estas formas y dinámicas de las corporaciones, evidentemente con el apoyo de los estados, ¿no? Entonces, bueno, evidentemente aquí es muy grave, si bien se ha mencionado, hay de verdad que tener en cuenta, realizar lo que significa, entender lo que significa la soberanía alimentaria, que involucra que en verdad tengamos la capacidad, esa población campesina, esa población rural, de o incluso a nivel urbano un tanto, de producir sus propios alimentos. Y esto evidentemente se sale de la dinámica de agroproductiva actual, porque realmente la mayor parte de alimentos que consumimos fuera de los supermercados vienen de pequeñas producciones o medianas producciones, no vienen de los agronegocios. Entonces, bueno, es trascendental en ese sentido y preocupante lo que está ocurriendo, y evidentemente que Chile puede estar perfectamente en esta dinámica. Y bueno, recordemos además que Argentina ahorita, con esta dinámica de que ha ocurrido a partir de la presidencia de Macri, se inserta en toda una serie de lógicas de pues este mundo neoliberalizado y capitalista, que bueno, a tal nivel que ha buscado reinsertarse en todas estas relaciones, en todas estas dinámicas, y pues está próximamente a realizarse la cumbre de la G20 en Argentina. Y esto, lo de las semillas, involucra precisamente cómo es parte de las nuevas lógicas o del pensamiento de este gobierno, ¿no? de Macri, y la necesidad de cambiar esa situación. Y bueno, la cumbre de la G20 involucra toda una serie de aspectos, porque significa cómo Argentina salió, es decir, cambió su lógica absolutamente a partir de la entrada al poder de Macri, queriéndose insertar en la lógica mundial, y de forma además absolutamente incoherente, porque en estos momentos hay una guerra comercial entre China, Estados Unidos, Europa, y más bien hay un proteccionismo exacerbado. Así que de hecho, muchas medidas que hizo Macri para abrir la economía han sido absolutamente contraproducentes, porque lo que provocó es la facilitación de la salida de capitales y la vulneración de la capacidad de autonomía de la Argentina, a tal nivel que, añadido a su sistema, a su política de la austeridad y de disminuir el Estado, ha significado una crisis absoluta de Argentina en estos momentos. Así que es curioso, de hecho, en ese sentido, la cumbre de la G20 y todo el contexto que está ocurriendo ahorita en Argentina, por lo contradictorio que de la misma, ¿no? Argentina se noticia no solamente por el clásico River Boca que se jugó el fin de semana y que se va a jugar también después en la final, sino que por desgracia se noticia por estas cosas. Hace noticia porque Macri supeditó la soberanía de su pueblo al FMI. Hace noticia porque Macri es parte de la política internacional de Donald Trump. Argentina hace noticia también, por desgracia, por este encuentro que desde los movimientos populares en Argentina están convocando a una marcha anti-G20. El G20, ¿qué significa el G20? El G20 son las grandes potencias que en su momento, desde el punto de vista económico, impulsaban en teoría el desarrollo, etcétera, etcétera. Y Argentina quedó ahí porque efectivamente tiene buenos socios, buenos aliados, porque económicamente está en la bancarrota. O sea, por eso tuvo que pedir dos créditos al Fondo Monetario Internacional. Y que en general el contexto que está viviendo allá el pueblo argentino, primeramente son alzas sostenidas de los servicios básicos, luz, agua, gas, transporte y alimentación. Y en paralelo, Macri, ¿qué es lo que está haciendo? Macri está sosteniendo una reunión de alto impacto en su país, en este caso reuniendo a Donald Trump y a diferentes ministros de economía y representantes de los empresarios y de los gobiernos que participan del G20, de esta cumbre mundial. Y en paralelo, la gente va a seguir movilizándose. O sea, recordemos que hace unos 2-3 meses atrás una huelga general convocada por diferentes gremios del país como rechazo general a las políticas neoliberales de Macri y además el acuerdo que estaba firmando con el FMI. Y en este caso el G20 lo que viene a hacer es reafirmar esa política neoliberal de este país con el conjunto de los que participan en esos gobiernos, donde va a ser sorpresiva también la visita de Donald Trump a este país que está en la quiebra económica, ¿ya? Y que al final del día lo único que hace es sostener negocios de grandes transnacionales, de grandes agrupaciones económicas, que por desgracia van en contra de los intereses de las grandes mayorías, los trabajadores y trabajadoras, campesinos, pueblo originario, etcétera, etcétera. Entonces, este encuentro se va a hacer, hay que estar informado respecto a sus consecuencias, pero también hay que tener claro que el pueblo argentino y los movimientos populares y sociales van a manifestarse también en contra. Un datito, así como para dejarlo en relevancia. Macri, al igual que lo hizo con el aula segura acá, o como lo está haciendo, como lo ha dicho Bolsonaro en Brasil, que es lo que va a hacer cuando ya sea presidente formalmente, Macri sacó una ley que criminaliza la protesta, especialmente los cortes de calle, adelantándose a lo que ya viene y la convocatoria de los movimientos sociales el 30 de noviembre y el 1 de diciembre. Esa legislación, que es sumamente regresiva desde el punto de vista de los derechos humanos y las libertades, tiene como objetivo, por una parte, coartar la libertad de expresión y la movilización como un elemento y una herramienta de lucha, y por otro lado también tiene una consecuencia, ya que en su momento también lo discutimos aquí, cuando Macri instaló el asunto de del acuerdo con las Fuerzas Armadas para poder operar al interior del país. Entonces, al final del día tenemos un gobierno quebrado, neoliberal, aumentando los precios en un conjunto de necesidades básicas, un movimiento social empujando a un cambio estructural, a lo menos rechazando estas políticas de entrega de soberanía al Fondo Monetario Internacional, y un gobierno que está preparando lo que va a pasar el próximo año, por sobre todo, que va a ser un alza de las movilizaciones sociales, porque el problema de Argentina no se va a solucionar ni ahora ni mañana mientras se mantengan estos gobiernos corruptos, neoliberales. Recordemos que este presidente tenía platita en los paraísos fiscales también, al igual que nuestro querido presidente Piñera, y están ahí en la cabecita del asunto. Si hablamos de la entrega, ¿cierto?, de la soberanía nacional a las grandes transnacionales, ahí Chile es un ejemplo claro. Chile es el ejemplo mundial, pues es el país que más ha firmado tratados de libre comercio en el mundo, incluso por sobre Estados Unidos y China. Y este mismo año, Chile ha tramitado TLCs con Indonesia, con China, con Hong Kong, Argentina, Uruguay, la actualización del TLC con Canadá y sigue negociando con Brasil y la Unión Europea. O sea, es algo realmente tremendo hoy día cómo se entrega la determinación, ¿cierto?, de los pueblos y se restringe la capacidad de que los pueblos puedan ejercer soberanía y puedan transformar sus sociedades a través de la política, ¿cierto?, a través del ejercicio libre de la política. Y se está entregando la soberanía y el ejercicio democrático a las grandes transnacionales, a los grandes poderes económicos. Recordábamos la ley de semillas de Argentina. Nosotros, en nuestro caso, en el caso chileno, existe una ley de semilla que busca patentar también las semillas, que se llama UPOV 91. Y recordemos que UPOV 91 quiere ser ratificada a través del TPP-11, que esta semana está entrando también en el Parlamento chileno. Entonces, mucha atención, porque el ejercicio democrático, más allá del voto cada cuatro, cada cierto periodo de años, ¿cierto?, se ejerce en saber lo que está pasando, en conocer el ejercicio pleno de los derechos de nuestros pueblos y poder construir también un camino y una historia de qué país queremos. Estamos llegando ya al término de nuestro programa, tenemos una agenda también que recordar y dentro de toda esta agenda, cierto, de movilización en torno al 15 de noviembre, a la movilización de No Más Zonas de Sacrificio, que los territorios se levanten, los invitamos a todas y todos para mañana miércoles a las 11:30 fuera de la Facultad de Medicina de la U de Conce. Habrá un meeting informativo sobre conflictos territoriales del Biobío. Además, a las 17 horas en la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Geografía se llevará a cabo un conversatorio en torno a zonas de sacrificio, experiencias desde la resistencia. Esto es a las 5 de la tarde. La invitación para la marcha es el día jueves a las 6:30 en la Plaza de los Tribunales de Justicia para marchar por No Más Zonas de Sacrificio. Y el día viernes hay un foro debate. Volvemos atrás. El día miércoles a las 3 de la tarde también hay un foro en torno al derecho a la ciudad en la Facultad de Geografía, Arquitectura y Geografía. Y el día viernes hay un teatro, el Tribunal del Honor, va a ser en el Teatro Regional gratis a las 20 horas. Además, otra actividad es el segundo Festival Internacional de Cine de No Ficción, Frontera Sur, se llama, del 13 de noviembre al 17 de noviembre. Bueno, estamos llegando al término de este programa. Queridos compañeros, muchas gracias por haber compartido. Muchas gracias nuevamente por recibirme. Esperamos que a los vecinos y vecinas se vayan con hartas ideas para la casa y que puedan debatirlo en la familia, con sus amigos, con su amiga, y por sobre todo que puedan participar de la movilización del día 15 de noviembre. Sí, ahí con toda la convicción de esta gente de la Lorenzo Arenas, de toda el Gran Concepción, un gran abrazo a todas y todos. Y pues que haya servido en ese sentido todas estas datos, informaciones, un poco a esas discusiones en casa. Así que nos vamos, de hecho, con el llamado a la movilización de este jueves por la coordinadora con Altel Despierta, en un audio aquí que nos dejará el estimado director Giordano. Por favor. Nos vemos el próximo martes. Chau, chau. Chau. Chau. Desde la Coordinadora Coronel Despierta y desde las organizaciones sociales, territoriales y ambientales del Gran Concepción, les invitamos a todos y a todas a sumarse a la convocatoria nacional por la movilización en torno a las zonas de sacrificio. Por eso los y las convocamos este jueves 15 de noviembre a la marcha que se hará en tribunales contra la zona de sacrificios. Defender la tierra y el mar de saqueo transnacional. Radio Rebelde. Aquí Radio Rebelde a las puertas de Santiago de Cuba. Atención, columna 2, columna 2, columna 2. Camilo, aquí está el C. Camilo, aquí está el C. Trabajadores de mi patria, tengo fe. En Chile y su destino. Aquí Radio Sandino, voz oficial del Frente Sandinista de Liberación Nacional. Radio Venceremos.